Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Seis de la tarde con 36 minutos. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar el programa de Venus versus Marte. Entonces ahí todos dicen, ok, Marte, ¿cómo de? Un poco más temprano y lo vamos a terminar más temprano. Buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Supongo que muy bien también, ¿no? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal estuvo la tormenta? Pues está en el momento correcto, fue. Bueno, yo creo que al Lobo no le tocó la tormenta, ¿no? No creo. ¿Qué tormenta? Una tormenta eléctrica, de eléctrica anoche. Ayer. Bueno, en la madrugada. No. Así, creo que fue ayer de que estuvo lloviendo, de que de repente dije, ¿está lloviendo? Que estuvo medio raro. Sí, pero fue en la madrugada, ¿no? Bueno, es que luego recuerda que duerme con artefactos para poder dormir. No, sin pero que se aparte, le es, algunas veces es diferente el clima aquí que en Oren. Sí, exacto. Por eso no creo que la hayas escuchado. Me imagino que no. Pero sí estuvo bastante fuerte, bastante fuerte. Estuvo técnica. Pues no sabías si estaba temblando o estaba temblando el cielo. Con eso te digo todo. Pero bueno, así estuvo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un temita que tal vez ustedes lo conocen. No sé con qué palabras, como ¿cómo decíamos ahorita antes de comenzar el programa? Okay. Gracias sí, por la invitación. Sí, sí, por lo visto estábamos platicando. No sé con quién estás hablando así. Pero no era con él. O sea, estaba hablando con el Lobo antes de comenzar, pero no sabe con quién estaba hablando. Porque Marte no estaba, ¿no? Porque no sabe él con quién hablaste. Igual y no está hablando con no el Lobo. No era el Lobo, no es de que el Lobo está con lentes y no ve. Ok, vamos a hablar el día de hoy de amor en el momento correcto. ¿De qué se trata esto? De hecho, se le conoce como amor crepuscular, como la serie esa de Crepúsculo al amanecer, ¿no? ¿O cómo se llama? No sé cómo se llama. Crepúsculo porque es el momento más elevado del sol. ¿Supongo? Supongo, ¿no? Porque supongo que eso sea como una crepúscula, ¿no? Sí, bueno, y se trata más que nada de esos amores maduros. Que llegan en el momento correcto. Entonces, ¿alguna vez ustedes han pensado en el amor crepuscular? Sí. Vaya que sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, este amor crepuscular o amores maduros supone un cariño que llega en el momento preciso. Y en él, pues, sabrás valorarlo mejor que si te hubiera llegado, pues, en una etapa anterior. De hecho, no es raro, ¿no? Que tal vez se haya experimentado tener la sensación de un amor, o sea, antes de experimentar el amor verdadero. Yo creo que cuando decides tal vez casarte con la persona, es cuando, y no hay ninguna como duda, no sé, o sea, cuando dices tú, esta es la pareja ideal, esta es mi pareja perfecta, entonces me imagino que ahí como que está relacionado con el amor crepuscular, o sí. ¿Ustedes qué piensan? Sí, hay un profesor que dice que por lo regular en una relación siempre hay una persona que tiene dudas de la relación, de que en sí no es, bueno, los no, dos al no mismo es el tema, tiempo. No es el tema. No, pero a lo que me refiero es de que sí, sí siento de que hay momentos en tu vida de que llega el amor y es el momento perfecto. Eso lo creo. Y pero ya depende de ti si tomas la de cómo tomas la, esa oportunidad, ¿no? Sí, lo curioso es que si en este amor crepuscular, o bueno, cuando uno realmente, no sé, es como realmente el destino, ¿no? Habrá personas que sí tal vez experimentan lo mismo, pero al año se divorcian, o finalmente no funciona la relación a los 5 años, o tal vez viven en la relación pero no son felices, o sea, no se aman. O se quema demasiado rápido la llama del amor. O lo que sea, ¿no? Pero no es, y entonces, en cambio, cuando llevas ya bastante tiempo y te das cuenta, ¿no?, de que realmente existe esto, y en el momento en que dices, sí, sí me quiero casar con esta persona, y fue algo como, bueno, es algo espontáneo. Sí, pero aparte, no sé cuál es la palabra, ¿no? Sí, y que tú ni tú sabías, ¿no?, de que sí eres esa persona, y en ese momento, y cuando ves que todo funciona perfecto, dices, ah, es que esto no fue coincidencia, ¿no?, coincidir en esta vida, ¿no? Porque sí, hay parejas que pues sí, son el complemento o el entero, no sé cómo le quieran llamar, pero que sí existe este tipo de amor, ¿no? Y también están los otros amores que probablemente son muy inmaduros. Si el amor crepuscular es un amor maduro, entonces el inmaduro, pues me imagino que probablemente siempre está en etapas de enamoramiento, ¿no? Y en cuanto pasa una etapa de enamoramiento, pues ya, chao. Y van con otro, van con otra y así. Chao al amigo. Chao al amigo o a la amiga, ¿no? Sí, yo pienso que es cuestión de momentos en la vida de cada quien, que de repente se abre una ventana y parece que llega exactamente la persona que estás esperando, o suceden las cosas correctas para que eso se dé, ¿no? Pero o sea, ahora la pregunta es de que la gente que por lo regular es un poco inmadura y le gusta nada más vivir al momento, ¿tú crees de que pueda encontrar ese tipo de amor? Si están en esa etapa, pues no. Sí, de que hay mucha gente que tiene una personalidad que cambia constante. Pues es que ya cuando tienes 50 años, o sea, 60, 70, pues yo no sé, o sea, puede ser que sí, que encuentres, porque para el amor no hay edad, como dicen. Sin embargo, si estás en ese plan de estar, pues, en estar saliendo loca, con sí, pues es más seguro que ames la vida loca en lugar de encontrar, sí, de querer buscar un amor crepuscular, ¿no? Sí. O por lo menos encontrar un amor en el que dices tú, bueno, de aquí voy a trabajar con esta persona, ¿no?, con esta pareja. Pero pues para eso también se requiere de pues ser maduro, no sé cuál es la palabra, o sea, más sensato, más sensatas, sí, ¿no? Sí. Porque puedes llevarte muy bien con alguien, tal vez con tu pareja, con tu novio, tu novia, y tú sabes que si se casan, pues tal vez dices, no vamos a funcionar. Como los amigos, ¿no? Cuando tenemos amigos, dices, pues es solamente amigo o solamente amiga, pero hasta ahí, o sea, como esposa, como esposo, no. Como pareja, no va a funcionar. Entonces, se sabe eso. Sí. Y que uno se quiera hacer ideas, se quiera hacer ideas de qué lo voy a trabajar y probablemente funcione, pues ya queda en uno, ¿no? Pero se sabe. Sí, o sea, como dicen, hay un refrán que dice, hay amores que matan. Y pues el amor crepuscular es realmente lo opuesto al refrán, ¿no? Es básicamente encontrar en todas sus experiencias sabiduría para que el momento adecuado llegue a la persona adecuada y usas toda tu experiencia para decir, esto es lo que yo quiero. Me imagino que a eso se refería el lobo. Cuando alguien está constantemente cambiando de relaciones, pues es porque realmente no ha encontrado nada que le llene o que simplemente ha estado demasiado perdido en sí mismo para poner atención. Me parece que tienes que hacer un acto de presencia para estar en este, para encontrar el amor crepuscular. Tienes que estar available, tienes que estar ahí presente y saber que estás presente, o sea, no nada más estar como un cuerpo más en una fiesta o en simplemente es esa persona que de repente le brillan los ojos distinto y tú estás seguro o segura de que es la persona adecuada para ti. El amor, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa también cuando simplemente tu corazón piensas que está roto? Que no ha habido alguien que lo cure, que lo sane, porque tú no te has sanado, obviamente, ¿no? Y trae tantas vivencias pasadas, tanto sufrimiento que dices, con estas experiencias que yo he tenido, mejor vale más sola que mal acompañada o solo que mal acompañado, ¿no? O, ay, al revés. Hay veces de que uno toma malas decisiones en el amor y anda con personas que en realidad no le convienen, en mi punto de vista. Hay, así no todos, pero hay mucha gente de que se lleva por una cosa y en realidad no es lo que le conviene o lo mejor para esa persona. Y lo peor del caso es de que algunas veces llega a pasar de que lo hacen constantemente, de que escogen a la pareja incorrecta. Tú eres la pareja incorrecta. Como el goodbye. Goodbye. Goodbye. El amor. Eres la pareja incorrecta. Vamos por otra. El amor crepuscular se refiere a ese sentimiento tranquilo y de cariño y comprensión que llega en el momento en que ha de hacer acto de presencia. O sea, es el momento en el que el universo te lo da, te lo regala y te dice, aquí está. Y es una oportunidad perfecta. Como dicen, no hay fuerza más grande que la del destino. Entonces no puedes pelearlo. Simplemente sucede. ¿Y será que el amor crepuscular habrá varios en la vida de uno o nada más será uno? No, yo creo que hay, depende de la persona. Qué tan abierta o qué tan madura es para recibir ese tipo de oportunidades. Porque llega a pasar. O sea, que si es que madura puede tener varias. Yo creo que sí. O inmadura. Si es inmadura, yo creo que no tanto. Así, yo creo que hay gente de que simplemente ni siquiera lo busca. De que está constantemente viviendo la vida loca. Así, yo pienso de que hay gente de que... ¿Alguien que se te venga en la mente? varios. ¿Sí? O sea, porque parece que quiere abrir el balcón, pero no lo abre. No, como que se vuelve a meter, se asoma y se va a la puerta. Lo que quiero decir es que supongamos, hay gente que... Ay, cabrones, como X o Z. Está hablándolo. Perdió su pareja, tal vez en un accidente, una cosa así. Que la persona es muy madura y no está buscando nada más el momento, sino está buscando una relación. Entonces... es más factible para esa persona encontrar ese tipo de relación a la otra persona de que pues anda de trabajo en trabajo, en estado y nunca en realidad tiene algo estable. Pues sí, por eso el amor crepuscular es un amor tranquilo y reposado. Se necesita calma y reposo para poder disfrutar de la ocasión ideal para que el amor crepuscular llene de gozo tu alma. Es un sentimiento de unión entre dos personas que nada tiene que ver con los rigores, las prisas y las exageraciones de relaciones pasadas o de momentos que ves en las películas o que exagera la televisión por hacer, no sé, buena televisión. Sí, sobre todo ahorita en esta era que estamos, en esta época, o sea, pues tenemos menos paciencia y queremos todas las cosas ya resueltas, ¿no? Las queremos para ahora, lo que nos están pidiendo tal vez hace un minuto. Y ahí hay personas, no sé si se podría incluir, ¿cuál es la nueva generación después de los millennials? La Z, la X, o no sé, o al revés, o a lo mejor esos son los más grandes, no sé. Pero a veces uno pues pone prisa y no sé si sea la mujer o el hombre, pero ni siquiera se dan chance de conocerse, ¿no? O uno empuja al otro, o los dos se empujan a decir, no, ya, nos tenemos que casar, ¿no? Tal vez se acaban de conocer, apenas tienen un par de meses y ya, vamos a casarnos. Y después, no, vamos a tener hijos. Y ahora, vamos a tener otro, y vamos a tener otro. Ah, ¿sabes qué? No funcionó, ¿no? Yo tengo un amigo en la universidad que se casó 3 veces en menos de 3 años. 3 veces. Así, una de esas sí, pues la chava tuvo un accidente y falleció. Oh, wow. Pero era de que no había pasado ni el año. 2 meses cuando ya estaba saliendo con otra y casi casi casándose. Y así como que yo me quedé, ya la tercera le dije, güey, toma tu tiempo, conoce a esta mujer y haz una buena decisión, no la tomes luego, no es necesario brincar luego al amor. Si es mejor conocerse, como tú dices, ver cuáles son las digámosle Mike, digámosle de alguna otra forma, no sé, o sea, yo nada más digo nombre, porque no sé quién es, pero digamos que tiene un nombre. Es que hay personas que tiene una personalidad. Hay personas que en eso encuentran su bienestar o piensan, ¿no? Que ahí está la felicidad, que cuando tienen una pareja es cuando mejor se sienten y por eso es que están en pareja tras pareja tras pareja. Uh-huh. Pero realmente no es eso, sino que estás evadiendo algo que no quieres ver y que prefieres decir que ahí está afuera. Uh-huh. Ahí está tu felicidad, ahí está tu tranquilidad, ¿no? O el amor. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando, tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, no es cura ni santo. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo es dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me hieren. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 57 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, las personas que apenas nos acaban de sintonizar, o tal vez muchos pues esperan el programa a las 7, ahorita en este momento, y ya llevamos el primer segmento, lo empezamos casi media hora antes, y va a terminar pues media hora antes. ¿Cuál es el título del tema? Amor en el momento correcto. O... amor simplemente crepuscular. Amor crepuscular. Ajá. Entonces el lobo aquí estaba diciendo, antes de irnos a la pausa, de que él pues se ha encontrado varios amores crepusculares en su vida, ¿no? Sí. ¿Cuántas lobitas más o menos? Pues son de crepúsculo. Yo diría que tres. Tres lobitas. Ok. ¿Cuánta? Y ahorita está sin lobita. Sin nada comentario. Ahí está tu respuesta. Sin comentarios, güey. Creo que vamos a darle una pausa al lobo. A ver, lobito. Creo que te están llamando. Aquí, esta sí es la lobo, ¿no? La lobita. Pero bueno, estás hablando que para que se dé el amor crepuscular tenemos que tener un amor tranquilo y reposado. Uno que tenga que ver con la unión entre dos personas, que no tenga prisas y que no sea las exageraciones de relaciones pasadas. Todas las conocemos, las cosas que hacíamos en otras situaciones en las que se nos rebasaba la experiencia, o sea, se nos pasaba y nosotros queríamos vivirla a todo lo que daba, pero lo único que parecía que pasaba era que se volvía soso. Enfados. De hecho, es curioso, ¿no? Porque es cierto, cuando empezamos tal vez las etapas de enamoramiento, pues a veces siempre quieres estar hablando con la persona por teléfono, o chateando, o verlo, o verla. Y ahí es un ejemplo, ¿no? De la inmadurez. Porque cuando ya eres más grande, igual te dan ganas de hablar con la persona, salir con él, con ella. Pero si es mutuo, entonces es cuando la relación pues va muy bonito, ¿no? Pero cuando de un solo lado te está empujando, y es que ya vamos a salir, y es que venme a ver, háblame, contéstame las llamadas, eso se vuelve como muy cansado, muy tedioso para la otra persona, ¿no? Entonces tal vez de un lado dice, esto no va a funcionar, y tal vez del otro, tiene que funcionar porque esta es la pareja que yo quiero, ¿no? Pero me imagino que en una relación madura llega a pasar de que piensan en así de que muchas veces no hay tantos celos o no hay tanto peleas y se entienden mutuamente, ¿no? Así yo creo que no llega a ver al punto ese de que uno está tanto forzándolo como la otra en una relación madura. Pues que cuando hay demasiados pleitos o distracciones en una relación, pues tampoco se podría decir de que están en la misma sintonía, ¿no? Porque es obvio, todos tenemos nuestra propia mente, nuestro propio mundo, pensamos diferente, tal vez coincidimos en muchas cosas, pero va a haber cosas en que no estemos de acuerdo el uno y el otro, ¿no? Pero eso no lo lleva a un conflicto. Creo que cuando una pareja se está peleando, se molestan por todo, así como que ay, dame mi tiempo porque no quiero que ahorita estés conmigo, o sea, ya como que eso irradia en un poco de inmadurez e insensatez, ¿no? Porque es como alejarte y decir, ¿no? O sea, prefiero evadir la situación y no darme cuenta de por qué yo me siento así y le echas la culpa a la otra persona. Sí, no creo que haya la relación perfecta de que los dos piensen igual o de que los dos somos diferentes todos. Metas, pero yo creo que una relación madura balancea las diferentes metas, las diferentes formas de ver la vida. Sí, aunque no exista, ese es el punto clave, ¿no? Aunque no sean las mismas metas de uno del otro, uno apoya a la pareja con las metas que tiene esa persona, ¿no? Tal vez para uno dices, es que a mí me encanta cantar, o es que a mí me encanta ser sociable y hablar por micrófono, y el otro, no, pues a mí no me gusta esto, pero pues te apoyo, ¿no? Entonces se da ese tipo de conexión, que dices tú, wow, esto es lo que me complementa porque yo no tengo eso que tiene la otra persona, que tiene mi pareja, ¿no? Y se siente como si lo que a ti te cuesta trabajo es como si lo tuvieras porque la otra persona lo tiene. Y se siente bonito, ¿no? Me imagino que lo mismo pasa con los que son padres y que tienen a sus hijos, y sus hijos pues están llenos de cualidades, llenos de regalos, de sorpresas, ¿no? Y de repente tu niño o tu niña empieza a hacer cosas que a ti te hubiera gustado hacer, que no las hiciste, no que tú se las impongas, pero lo hacen, y pues te sientes como que, ah, una parte de mí se siente que lo está haciendo, aunque no lo esté haciendo, ¿no? Ya me fui por la tangente, ¿no? Pero el amor es así, ¿no? Tanto de pareja como en todos los demás ámbitos. Filial. Uh-huh. Sí, es que realmente lo que nos gusta ya lo hemos aprendido por lo que vivimos y que no nos gustó de otras experiencias. Entonces llegamos a un momento en el que sabemos exactamente lo que sí queremos y lo que no tanto, ¿no? Entonces, supongo que en ese momento, cuando estás tranquilo, sobre todo, ¿no? Cuando vienes de otra experiencia y nada más quieres meterte a otra. Para no sentir dolor. Sí, supongo que tiene que ver con el momento en el que estás experimentando algún tipo de buen momento en el trabajo o en tu vida en general, en salud, y de repente llega alguien perfecto sin que hayas estado buscando o peleando por encontrar a alguien, o sea, simplemente llega. Sí, y es curioso, ¿no? Porque también te estás dando cuenta a cómo vas madurando, porque sí tiene que ver tal vez con un poquito la edad, porque no es lo mismo a los 15, 16 años cuando empiezan tus primeros enamoramientos que a los 20, ¿no? Y te das cuenta, ¿sabes qué? Bueno, igual, los 30, no sé, 20 y tantos, pero te das cuenta que dices, no me gusta esto, o sea, a esta edad, ahorita, o sea, dices, no quiero algo así, o sea, sabes muy bien lo que tolerarías, lo que más o menos pasarías y lo que de plano dices tú, no me gustan ese tipo de actitudes, no me gustan estas formas de la persona, ¿no? Entonces dices, de aquí no soy. ¿Te das cuenta, Venus? Digo, ¿no? ¿Sí, qué pasó? Que Venus habla como que de las cosas que no quiere dos veces. Enfatizó las que no le gustan y las que definitivamente sabe que no va a aguantar. Pues imagínate. Nunca hubo una, lo que realmente sabe que quería. No, o sea, pero lo que no quiere, como vas madurando, dices, no quiero esto, ¿no? Tal vez tú lo recalcaste muy bien. Por ejemplo, supongamos, a ver, vamos a traer un ejemplo de Marte, ¿no? Imagínate, Marte, que tu pareja odiara ir a una biblioteca, odiara el fútbol, odiara ayúdame, lobo. Chocolate. Bueno, ya. Pero dice Marte, pues no importa, me voy sola. ¿Qué chingado estás hablando? Porque esa persona no existe. Bueno, que no le gusta el chocolate, que no le gusta el fútbol, está cabrón. Mujeres. Digo. Por eso, no, mujeres, yo digo. Conozco. O sea, que a las que no les gusta el fútbol, no les gusta leer. Les gusta el chocolate. Las que no les gusta el fútbol, no les gusta el chocolate. Entonces, se complementa esas dos cosas. Ya nos cayó el robo. Ya subió la voz el maestro. Perdón, maestro. Dígame, licencio. Pero sí, pero bueno, realmente. Entonces, bueno, el punto es de que si hay una persona de que en realidad no le gusta lo que te gusta, pues es difícil de mantener esa relación. Sí, o simplemente dices, no me gusta que sean totalmente desorganizados, descuidados. O sea, nada más agarras y dices, ¡producción! Supamos, a mí me tocó una amiga, una novia, que tenía problemas de digestión. Ajá. Y no podía ir a comer a ciertos lugares. Ajá. Y eso me afectaba a mí porque pues no iba a los restaurantes que a mí te gustaba. Me gustaban, pero podía hacer ese sacrificio porque me gustaba esa persona. Uh-huh. Entonces no era tanto como que, oh, extraño tanto esto, sino, ¿sabes qué? Me gusta el pasarme el tiempo con sí, es que eso no sería un problema para ti. O sea, ya un problema grande dices, no, o sea, de plano no podría estar con esa persona por esta razón. No, pero de poco en poco esas cosas también se van sumando, ¿no? Sí, exacto. O sea, pues porque pues no nada más es uno, dos, tres, cuatro situaciones. Es una lista. Imagínate que tuvieron una novia que les puso el cuerno dos veces y siguieron con ella y ya dijeron, no, me duele mucho, sufrí mucho. Sí. Andarían con una chava que George. Andarían con una chava que saben de antemano que es infiel. Y llamémosle Elaine. Andarían con algo, una situación así. Supongamos, yo no podría, pero sé que hay personas que eso no les importa, que están dispuestos a tener una relación abierta. Ah, eso sí, no, es cierto. Bueno, si es abierto desde el principio, pues obviamente. Exacto. Pero si ahí está el punto, pues, porque uno sabe que realmente no quiere en su vida. Exacto. Y que sí. Entonces, yo creo que con los ejemplos que ahorita me fui, pues tal vez son muy sencillitos, ¿no? No, pero lo chistoso es de que hay gente que por cosas tan pequeñas dejan de hasta hablarle a amigos, de que dices, en buen plan, porque me gusta el chocolate, porque sí, me gusta la carne. Sí, exactamente, de que hay gente así, de que dices de que tú no eres vegano. No eres vegano, sino de que no meditas, no cuidas tu cuerpo, no cuidas a la sociedad o al mundo, que haces mucho desperdicio, tiras demasiada basura o cosas así. Luego se te está saliendo todas esas intimidades. Dice, son para otro mundo. Usas mucho plástico, botellas de plástico, ¿qué te pasa, no? Eso sí, todos usamos demasiado plástico, eso es. Sí, creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero no somos quien para señalarle a la otra persona si quiere tomar en un plástico, o sea, ya cada quien, ¿no? Pero hay gente de que no puede estar. No tolera. Que haga eso. Que no tolera. Exacto. Eso. Pues también uno no los empieza a tolerar también y decir, pues ya no nos vemos, ¿no? Que llegan a perder hasta muchas amistades por eso. Sí, cuando la gente se empieza a alejar de tu círculo, ponte ahí abusado, ¿no? Sí. Algo te está diciendo de por qué ya no me invitan, por qué ya no me hablan, por qué ya no. Yo tuve una etapa en mi vida de que sentía que no tenía, que había perdido muchas amistades y me di cuenta de que sí estaba en una etapa de un poco de amargaro. Y eso estaba afectando mis relaciones con otras personas. Sí, bueno, también, o sea, cuando estás deprimido, para eso están los amigos también, para apoyarse, ¿no? Entonces, si se alejaban de ti, pues también, o sea, qué mala onda. Bueno, regresando al tema. Es el lobo, ahora no les hablo. Pues sí, en el tema, Dice que en plena juventud y especialmente en la adolescencia se despierta una pasión desenfrenada en el corazón, que de repente sientes que te mueres con cada amor o con cada situación, pues, emotiva, de amor, que te puede hacer que te duela hasta el pecho, ¿no? O sea, que sientes que te vas a morir. Como cuando lloras por tu primer noviecito, ¿no? Que ni sabías que era tu novio, ¿eh? O no sabía que era tu novia. Yo estaba poniendo el clavo de Venus. No, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues estás hablando de alguien hipotéticamente, ¿no? De que no, ¿no? sabía de que era tu novio. No, por ahí me dijeron una historia, ¿no? De niños. Bueno, para los que no saben, sí, María Amelia, tú fuiste la... Pero bueno, eso era algo que sabía mi familia, pero ella no sabía. Sí, Marta llegó con su familia y les dijo que tenía novia. Ah, sí, ¿cómo se llama? Fulanita. Ah, pero ella no sabe que es mi novia. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, las cosas que decimos cuando somos niños, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que en etapa ya grandes muchos dicen... Es que yo le gusto, ¿no? Uh-huh. Y asumen y salen con sí. ellas y la amiga, o sea, lo ve como amigo. Sí, el friendzone, ya el hablamos friendzone. Que tú tienes sí. a varios en la friendzone. Son mis amigos, no son sí, friendzone. Sí, sí, sí, exacto. No tengo ningún friendzone. Pero bueno, yo estaba hablando de el primer amor que es puro fuego, desenfreno y ardor sin fronteras. Uy, ¿cómo, cómo? Pero obviamente así como arde tan fuerte, también se quema rápido, ¿no? Entonces generalmente quedan cenizas, pero se apaga más rápido. ¿Por qué? Porque vives como que al galope, ¿no? Y llega un momento en que dices, ya, me cansé o vamos a tomar un break o simplemente no puedo estar con esa persona porque me quemo. Te cansa. Sí, bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Historia. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 18 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y ya estamos en el último segmento, así, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Empezamos media hora antes, nos vamos media hora antes porque el lobito tiene que madrugar, ¿verdad, Flo? Sí. Mañana se va de party, todo el puente. Estoy inventando y creo que sí lo estoy atinando, ¿no? Exactamente, por eso. Ya saquen el avión, el helicóptero y van a dar. Por eso trae carro hoy, pues dijo, bueno. De aquí me voy de vacations. Mañana va a ser concierto. ¿De? Oh, adivinen, hoy chequé. Usted, ¿a ti te gusta Miguel Mateos, verdad? Va a estar aquí en octubre. Él y otro de los. Hay que conseguir los boletos, ¿no? Pues sí. Te lo mandé por Face. A Romaric. ¿Por? Que se ponía, nos poníamos a rockear con unas raquetas de tenis. Ok. En los buenos tiempos. ¿Viejos tiempos? En viejos tiempos. Ok, bueno. Y estamos hablando sobre el amor en el momento correcto o el amor crepuscular. Y cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Porque cuando uno sobre escucha todo amor crepuscular, yo me hubiera imaginado antes de haber investigado. Si alguien me dice el amor crepuscular, pues es amor nocturno. Se me hace como de pulpo, así de no, apasionado. Ven a lo que decimos, que cada cabeza es un mundo. ¿Tú, Marte? Cuando se está poniendo el sol, cuando sí está en el punto alto y ya está a punto de bajar. Dale, pues ya. Eso es lo eso realmente. O sea que ya está el amor ahí, viejito, ya ahí, maduro. En la cima, y ya de ahí nada más hay para abajo. O bueno, que se quede ahí. Bueno, no sé qué está mejor. En este si caso el es el amor crepuscular, no es el sol. Pero bueno, en plena juventud, en la adolescencia, como decía Marte, ¿no? Es cuando pues está ese primer amor que es desenfrenado, que van y te tocan la puerta así, ábrame la puerta porque quiero ver a Sasha, ¿no? Sí, en el radio. Me acordé ahorita. Está Marico otra vez. ¿Enero? Ajá. Oye. Que nos rompió la puerta de la entrada. Cuenta la historia para que sepan. No, nada resumido. Más rápidamente, o sea, estaba con un amigo, él estaba fuera de la casa, yo estaba adentro y me estaba tocando para salir a jugar y le dije, ¿sabes qué? No puedo salir porque está aquí Sasha. Y me metí. La cantante. No le dije nada más. De Timbiriche. Y te volvió a tocar así con desesperación. ¿Quién? ¿Cómo que Sasha? ¿Quién? Ya sabes, Sasha, ahorita no te puedo atender, espérate. Y otra vez me volvió a meter y se puso neurótico, se puso bueno con una pasión por ver a esta mujer y abrí tantito la puerta, le traté de cerrar la puerta y puso el pie y lo rompió la puerta abajo. Sí. Lo más curioso es que si realmente estuviera Sasha no hubiera hecho nada. Ah. Hubiera entrado y se hubiera quedado congelado. Sí, así como que. Pero no, dijo, si Marte puede con Sasha. Pues, obviamente pues, los que no conocen quién es Sasha, pues es la de Timbiriche y la que canta como solista ahora. No, canta con los bueno, tres. Bueno, canta con los tres. Con Benny Barra y Eric Rubin. Bueno, el chiste es de que... Era ella. Era el amor de muchos jóvenes en aquel entonces. Fíjate, yo pensaría que era Thalía o que era Paulina Rubio. Era antes de Thalía y de Paulina Rubio. Era cuando apenas eran que tenía unos 13 años. Uh-huh. Era ella la... Ojos de miel. No, pues aquí hay otro también, ¿no? Club Sacha. Yeah. No, ya no era Creo que sí. No. Ojos de se miel. Se le está saliendo no. La miel. O la ardillita. Sí. No, yo era Mira nada más. Sacó el esqueleto. Sí. Lo chistoso es que fue la que se me hizo más guapa cuando ya había salido Sasha y fui a un concierto donde estaba Timbiriche. ¿Pero por qué se te hizo más guapa? ¿Cuenta? Porque se me quedaba viendo. Y porque yo sentí, o sea, obviamente me acaba de pasar un desamor en ese momento. Bastante fuerte y me fui a sentar básicamente nada más a ver el concierto. Dije, a la goma con las mujeres en ese momento, pero ¿qué pasó? Que parecía por alguna razón que se me quedaba viendo. Y yo también, obviamente por eso lo digo. Ok, y se vieron. Sí. Nos vimos. Ojos de miel. O sea, pero eso fue hace tanto. Hace tanto que ya llovió. Ya llovió. Ni le digas a Lobito, acaba de sacar su balcón más preciado, de quién le gustaba. No lo había ahorita... sacado en toda la vida, fíjate. Y ahorita se te ocurre. Yo se lo había dicho desde hace mucho. Pues no lo sabía. No me acordaba. Fíjate. El avión. Estaba pensando en Sasha. Pues sí, exacto. Así como que. Para mí no había otra en Timbiriche más que Sasha. Pero pues Sasha salió bastante rápido. Bueno. Entonces están hablando del amor. Cuando a mí me dijiste que la que te gustaba era Sasha, y ya, Lo que pasa es que Thalía y Paulina Rubio eran bien fresas y bien desabridas cuando estaban en Timbiriche. Realmente no se pusieron bien hasta después, ¿no? ¿No? No, Thalía estaba bien. No. Hay de gustos a gustos. Sí, de gustos se rompen géneros por lo visto. Es que ya lo vi, pues le diste ahí ahorita al clavo, entonces dice. Sí, pongamos que yo tenía mi Thalía en vida real, entonces no necesitaba a esa Thalía. Así lo tenías en ese momento. Vamos a regresar al tema, ¿no? A ver, cuéntanos. Ya pasemos de Timbiriche, por favor. Suficientes referencias. A la que se desgreñaron su mamá. No, esa no. Esa era una timidez. Otra historia totalmente muy diferente. Yo creo que vamos a tener. Eso sería la Paulina. Eso sería la Paulina Rubio. Sí, no, estaría muy colorido, ¿no? Sí, lo curioso es que de todas ellas, a la única que conocí en persona fue a Paulina Rubio. Durante una cena con mis primos. O sea que... ¿Qué no, Alejandra Guzmán? No, bueno, ese mismo día. Ah, es que no era ti. Ese mismo día conocí a Alejandra Guzmán en una discoteca. Y después con el primo que estaba en la discoteca nos fuimos a otra cena con otros primos. Y ahí estaba Eric Rubin con Paulina. Ah, ok. Bueno, pues. El amor crepuscular también, vamos a regresar al tema, está en el cine, ya ahorita que estamos hablando de artistas, así que ustedes pueden encontrar, creo que se llama En el Estanque Dorado. ¿Cómo se llamará en inglés esta película? No sé. Que. Pero bueno. Bueno, pues dice La maravillosa aventura de Katharine Hepburn y Henry Fonda con En el Estanque Dorado. ¿De qué se trata? Pues de eso, pues del amor crepuscular. Es el en el que tiene el accidente, ¿no? Que se van a juntar en la cima del Empire State y ella tiene un accidente, ¿no? Sí. Y después ella nunca llega. ¡Ah, yo quiero ver esa! Hicieron un remake después con... ¿Quién era? Beatty, el actor, y su esposa, que después se volvió su esposa, ¿no? Pero bueno, Bueno, esa, entonces, ¿cómo se llama? ¿En inglés? En español dice en el estanque dorado. Henry Fonda y Katharine Hepburn. Bueno, también hay otra. Golden Pond. Hay otra, y esta me imagino que ustedes sí la han de conocer, ¿no? Esta historia entre Clint Eastwood y Meryl Streep, Los Puentes de Madison. Sí, esa la vimos. Ellos ya estaban mayores cuando se les da la pasión esta que se les desboca, ¿no? El corazón. Pero ya como que está bien marcado en este amor crepuscular, ¿no? Entonces realmente, pues es un amor muy maduro, ¿no? Sí, honestamente pienso de que es la personalidad. Porque yo conozco varias gentes que desde jóvenes tenían un amor bastante balanceado y bastante bueno. Así de que tú veías y hasta te daba envidia algunas veces porque dices, oye, qué padre tener una relación así. Bueno. Pero pues todo esto es Hollywood. No, estoy diciendo de amigos en vida real de que se conocieron jóvenes. Se abre el balcón. Y tenían una relación bastante madura y balanceada. Y qué bueno por ellos, así, la verdad. ¿Y siguen juntos? Sí. Ah, pues ahí y está. Y siguen teniendo esa relación de que dicen. Ay, pensé que iba a decir, wow. Siguen teniendo hijos. No. Dije, pues, ¿cuántos años de tener ya? Pero bueno, hay varias películas que ustedes pueden encontrar, pues, de amores crepusculares. Pues sí, hay muchas historias, obviamente. A ver, alguna en que literatura, ustedes pueden decir. Pues, el mío sí, con su esposa que, pues, no la ve por no sé cuánto tiempo después, pues, regresa a ella, aunque pues ese... La de tu autor favorito. Arturo Pérez Reverte. Sí. Sí, hay muchos. El Club de Dante. El Club de Dante básicamente se enamora de la enemiga que lo está tratando de matar. Ajá. Pero pues es la reflexión de la historia en el presente con una de... ¿Quién es el escritor de Los Tres Mosqueteros? El francés... Bueno, mientras te acuerdas... Jean-Pierre. Era uno criollo, pero se me fue. Cuando llega el amor crepuscular, la belleza de este amor, es cuando uno deja de ser esclavo de sus pasiones, ¿no? Todo parece mucho más sencillo, empiezas obviamente a tener mayor paciencia. Alejandro Dumas. Alejandro y Dumas. Se llama El Club de Dumas. Ok, ahí está. Esa otra historia, ¿no? Uh-huh. Y lo que decía, que hay más sabiduría, más paciencia, más experiencia en la relación, y pues por eso es que valga la redundancia, la relación funciona, ¿no? No es lo mismo que pues tengas toda esta experiencia y sepas qué es lo que quieres en tu vida a que no. Tal vez ahorita tienes 40 años y andas con una chava de 20 años, ¿no? Y tal vez unos dirán, no, pero le llevas 20 años. Y probablemente la chava de 20 años, pues tiene la misma madurez tal vez que el hombre en esa edad. O viceversa, ¿no? Sí. Bueno, se puede dar de cualquier de las estaciones del tiempo. Obviamente hemos visto a personas muy mayores andar con jovencitas. Tú dices, ¿cómo es posible? Que se quieran, pero pues si funciona para ellos y si realmente están enamorados, pues bien. Gucci, Prada, Valencia. Pero pues hablemos también de que hay obviamente el momento exacto en que llegue esa situación. No se forza, porque si no, entonces realmente es más como que algo planeado. Como en estas jovencitas cuando están con jóvenes, con personas muy adultas y tienen dinero, como que parece que fue planeado, ¿no? Por ejemplo, precisamente hoy, ayer salió una noticia de un abogado que es muy poderoso en México, de 78 años, y mató a su esposa de 21 años, y era una cantante, y la mató en un restaurante, o sea... Y la situación ahorita pues está volviendo, pues ya saben, viral. porque no entienden por qué pasó eso, según esto, por celos, según esto que... No, pero que ella fue, y que él ya la había amenazado antes, con una pistola, se había separado, y se volvió a casar con el señor. O sea, dices tú, wow, o sea, ¿qué pasa ahí? Una persona de 78 años, es un abuelito, abuelito, abuelito, tú ves la foto, y aparte abogado. ¿Y cómo pierden la cordura y se vuelven totalmente locos para ir a matar a tu pareja, no? Sí. Bueno, pero ahorita el tema es totalmente lo contrario a eso que estás refiriéndote, porque obviamente eso no es amor. Eso es una situación bastante agresiva por parte de uno de ellos, que se siente con el derecho de quitarle la vida a su esposa. Feminicidio, ¿no? Feminicidio. Y entonces, algo muy importante es de que antes de que yo tuviera una relación seria, yo la verdad me sentía como que nunca iba a llegar, como que me sentía que a mí ya se me había pasado el tren. Ya lo estaba aceptando y un día así de la nada, cuando menos lo esperas, es cuando salen las cosas y como tú dices, así, en el momento menos esperado, salen las cosas. Salen, porque salen. Y yo creo que algo muy importante de esto es de que no porque tú estés solo y no sientas de que has experimentado ese tipo de relación, no significa de que nunca lo vayas a tener, de que hay que tener la fe de que puedes tener ese tipo de relación, pero al mismo tiempo tienes que ser maduro para aceptar. El presidente de Venezuela. Y tener ese tipo de, mantener ese tipo de relación, porque hay veces de que uno le llega a pasar esa situación, pero como está tan perdido, tan viviendo la vida loca, que lo deja pasar. Entonces hay que ponerse abusados. Okay, y bueno, nada más para no olvidar que el amor crepuscular debe ser recíproco, o sea, que no de un lado. Creo que lo hemos recalcado muchas veces, pero no lo habíamos dicho que sea recíproco, ¿no? Tiene que ser tanto el uno como el otro, o sea, estar complementados y decir, pues sí. O sea, si quiero esto, si quiero dar el paso siguiente, quiero estar con esa persona, pero me tiene veo. Que ser de los dos, cosa de los dos. Sí. Si no, pues realmente nada más estás fingiendo, o la otra persona está fingiendo algo que no siente, y pues realmente, si no te compenetras con tu pareja y no la comprendes o no te comprendes tú mismo, pues obviamente no vas a llegar a experimentar esta calma y la experiencia de que te trae de vida, ¿no? Uh-huh. Así que, pues ya saben, si ustedes ahorita están en la etapa de este amor crepuscular, pues sí, den el siguiente paso, ¿no? Si lo estaban dudando y lo único que les faltaba es, pues, un aventón. Ajá, pues hay un empujoncito, como el que le dimos a nuestro ex roommate, ¿no? Que ya se tenía que casar, ¿no? ¿Y está contento? Esperemos. No sabemos de nada de él después de la boda. Pero bueno, así es la situación, ¿no? A veces sí uno necesita un empujoncito. Tal vez están curados de espantos, ¿o cómo se dice? Y no quieren, pues dar el siguiente paso, porque dicen, no quiero sufrir, o no quiero que me pase lo mismo. Pues no, nunca va a ser lo mismo. Si vas a sufrir, vas a sufrir por alguien más. O va a pasar algo distinto, ¿no? Me reí como que muy maluca, pero no me refería. Me refería a que todas las personas somos diferentes, ¿no? Entonces no podemos decir que vas a sufrir por lo mismo con la misma persona. No, error. Entonces probablemente te lleves la mayor sorpresa de tu vida, ¿no? Y después a los 90 años ahí van a estar, pues juntos, pero no revueltos. Pues sí, pues hemos llegado al final de este programa y del tema. Esperemos que les haya gustado, y que si no, o si quieren tocar otro tema, pues que nos los hagan saber. Siempre estamos listos para atender a sus emails o sugerencias en la página web, que es www.sexyloveradio.com, y ahí nos pueden dejar pues ya sea para Lobo, para Venus o para mí, algún mensaje sobre qué es lo que les gustaría escuchar o sobre qué. Así es, y pues muchas gracias a los que nos están escuchando ahorita en vivo. Recuerden que la repetición va a estar a las 9 de la noche, en una hora y media más, para que si se lo perdieron desde el principio lo puedan escuchar, y la grabación estará disponible el día de mañana. Todos los programas que transmitimos en vivo al siguiente día se publican en la página de la radio, que ya les mencionó Marte, www.sexyloveradio.com. Entonces, si extrañan la voz del Lobo, pues pueden escucharla cuando quieran. Sí, ahí la adelanta, ¿no? Pueden ir al table a verlo ahí. Pues ya diles dónde trabajas, en qué, cuál es tu table. ¿Trabaja ahí? Si trabajas, pues tal vez estaría bien. Trabaja comprando. Pasar tanto tiempo ahí, pero. Ya es Golden. Miembro Golden, ¿no? Sí, pero no hay champán. ¿Cómo dicen? ¿No hay champán? There's no loving on the champagne room. Okay. Okay, bueno, ¿algo más que quieran agregar? Buenas noches. Buenas noches, que descansen y gracias por acompañarnos. Okay, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Tora, tora, tora, tora.